estaba llamando. ¿Cuántas veces dijiste ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresaras. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Hasta el final, es que Dios es así, no lo puedo entender. Nunca reprocho que tú le negaras. Las veces que tú le fallaste, pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, esperando ayudarte. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser.